Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Medioambientemos, un programa de ambiente y sociedad, con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. ¡Escuchá, escuchá! Buenas noches, medioambientemos, ¿cómo andamos? Buenas noches, equipo. Eva, Miriam. Buenas noches, Braulio. Hola. Hola, hola, hola. Un saludo para mi madre que sé que nos está escuchando. Por lo menos una oyente tenemos. No, quiero que lo sepan, ¿eh? Un saludo para la mamá de Eva. Sí, Nilda. Nilda. Sí, no. Y aparte estuve viendo algunos share, como le dicen, que es encendido. Ah. Y no. Estamos récord en este horario, somos. Estamos creciendo. Prime time. Estamos creciendo, bastante interesante para los viernes. Muy bien. Estamos acá con el minuto a minuto. De minuto a minuto seguimos. ¿Qué semana? Tenemos que empezar un programa y la verdad hay tantos temas en la semana. Tenemos audiencias públicas para tirar por la ventana. Variedad. Tenemos cianuro para tirar por el río. Ay, no. Sí. Eso tuvimos. ¿También? Tuvimos, ¿no? Ya en San Juan. Sí. Contaremos. Sí. ¿Qué más? Audiencias varias, dijimos. Y audiencias, tenemos la audiencia de gas, pero esa ya están todos los medios hablando. No hace falta que contemos nosotros. Y aparte, ¿qué vamos a contar de una audiencia que es para ir a hablar para que nos metan un tarifazo de 200%? Porque bueno, como no son vinculantes, entonces, uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa audiencia? Es un entretenimiento. Así es. Importante porque en varias provincias. No, se hace por. Me pareció que se hacía en simultáneo. Simultáneo en varios lugares. Ajá. ¿Cómo se llama? Cuando se pasan las imágenes vía en satelitales. Vivo y directo. Satelital, me quedé en el tiempo, no sé cómo se llama. De imágenes satelitales, que lo que antes parecía una cosa brutal, en otra época un aumento del 20%. En esta época te hacen. Porque la propuesta del ministro Angulen fue. 200% de aumento ahora y un aumento cada 6 meses de gas. Bien. Así es. Entonces ya cuando se ¿cómo habla ya sabe que va a aumentar, ¿no? ¿Qué pregunta esa? ¿Cómo sabe ahora que va a aumentar dentro pero de que seis lo quiere meses, llevar meses? Al 2019 a su precio de mercado. Ah. Y la pregunta del millón del valor del pozo, ¿cómo era del BTU en pozo? ¿Pozo ciego? La pregunta del millón la contestaron. Mira, yo lo poco que vi a la mañana no la había contestado todavía, porque lo que no quieren la verdad es cuál es el negocio. ¿Cuánto a la salida de pozo, cuál es el costo? ¿Cuánto le toca a la princesa Máxima, no? Esa es la verdad verdadera. Claro. O a así la madre. Que esa fue a una, la madre de ella no. De, bueno, ni por. Una audiencia para las cámaras de televisión, donde seguramente todos los sectores, todos los distintos actores sociales van a sentar una posición que tendrá distinto tipo de repercusiones, pero que no implica que vaya a haber algo razonable. Uh-huh. Y después, bueno, estuvimos en la audiencia pública de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, donde hubo 35 oradores de distintos sectores. Hoy vamos a entrevistar a una persona que participó de la reunión. Ah, bueno. Las implicancias, bueno, estamos, las audiencias no son vinculantes. No te vinculan. No. Tuvimos también en el acto. Para conseguir ahí. Marido no es entonces, no te vinculan con nadie. Tuvimos en el acto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital. Muchas cosas. Sí, estuvo la expresidenta Cristina Kirchner. Ajá. Sí, hizo un llamado a la unidad de los argentinos, ¿no? De que defender los derechos que teníamos a vivir de otra manera. O que nos quedan al menos, ¿no? Sí, de los que nos van quedando, que no sacan por decreto, la sacan por audiencia pública. No se te escucha, ¿eh? Yo no te escucho. ¿Cuál es el peor derecho que perdimos para ustedes? Oh. O que se vulneró de alguna manera. Viernes a la noche. ¿No? Bueno, ustedes estaban hablando del tema. Y ¿no? nos dicen que ahora se entraron acá los hermanos norteamericanos a quitarnos el agua. Yo creo que esa es una. Una importante, muy bien. Sí, es que es verdad, porque la verdad es que yo mucho no me entero. Perdimos la posibilidad de tener el derecho a un salario digno. Un salario digno también, muy bien. Y a la posibilidad de tener una vivienda propia. El programa Procrear ha sido. No, y decimos el turismo social hoy, que parece que ya Chapadmalal va a estar medio, ¿no? Sí, ese es un proyecto que para colegios, no de los hoteles de Chapadmalal en sí, sino de un programa que coordina la Comisión Provincial por la Memoria, un ente que se encarga de los derechos humanos del pasado y de la actualidad, que preside Pérez Esquivel, que tiene un programa para colegios, donde cada grupo de chicos investiga y después comparte en noviembre en Chapadmalal con alumnos de otros lugares del país. Ajá. Y esto se viene haciendo hace 14 o 15 años ya. Y este año, bueno, no están aseguradas las plazas todavía. Estamos hablando de noviembre, o sea, ya. 2 meses, claro. Y todavía se está negociando a ver si va a ser como siempre, que era 3 noches, ahora serían 2 noches. No la cantidad de gente que estaba prevista años anteriores, o sea, está todo verde y muy sobre la marcha también, ¿no? Ya a esta altura del año, en todos los años anteriores, ya se sabía quién iba, cómo, a qué hora, todas las cuestiones. Bueno, para comunicarte con este programa por teléfono llama al 3533-1744, por Facebook, Medio Mentemos Radio. También podés escucharnos a través del blog mediomentemosradio.blogspot.com.ar. O sea, si le querés comentar a un amigo, mirá, no sé qué programa escuché el viernes, entra a mediomentemosradio.blogspot.com.ar y ahí podrás escuchar este y todos los demás programas que ya hemos emitido, ¿eh? Muy bien. Sí, también, bueno, 35, 33... 17 44. Si tenés artefactos electrónicos, ¿qué hacemos, Roberto? Si tenés que ya no usás y querés desechar de tu vida. Que todos tenemos alguno que sabemos que ya no hay lugar. Con esta nueva onda de soltar, ¿no? Soltar lo que ya no usás. Bueno, si solo lo electrónico. Si es electrónico, llamás a la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, que lo recicla. Sí, sí, al 4919-3226. Sí. Si tenés pocos, los llevas al punto verde, que en el parque de más cercano que tengas. Si tenés Facebook. Mucho, es mejor que los llames a ese teléfono que te acabamos de dar. 4919-3226 o por Facebook Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Claro. Que acá Claudia nos puso en un papelito divino, entonces lo leemos rapidito. Sí, y aparte que es la cooperativa que licitó y ganó todos los electrónicos del gobierno de la ciudad. De la ciudad, perfecto. ¿Mm? Así que vamos a seguir. Vamos viendo, empezando. ¿No? Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente de joven, que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. ¿En qué andará León Gieco, no? Hace rato que no se escucha nada. Hace un tiempo que no se escucha. Pero bueno, ya lo hablará, conocemos, ya dirá, que siempre, ya cantará. Ya lo escucharemos cantar algo. Que siempre anda en la senda. ¿No? Bueno, ahora estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad. Hoy fue uno de los oradores, los expositores dentro de la audiencia que se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño. Ajá. A partir de las 9 de la mañana, donde distintos expositores hablaron sobre las acciones, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que presentaron las nuevas autoridades de ACUMAR. Ajá. Entonces, Jonathan, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí nos había parecido muy interesante. Nos gustaría que nos digas un poco cuál fue el eje de tu exposición y también qué te pareció la audiencia pública. Sí, hoy se trataba en la audiencia pública la actualización del Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca del ACUMAR. Sí. El ACUMAR es un organismo que fue creado por ley nacional, que es una autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, sí, que tiene por objeto garantizar el ordenamiento territorial y los derechos de los habitantes que están dentro de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Sí. Hubo una causa judicial, esa causa judicial llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema ordenó a la ACUMAR y al Estado Nacional y a las provincias involucradas que recompongan todos los daños ambientales que hay en la cuenca y, sí, garantice las condiciones mínimas de habitabilidad de los habitantes. Claro. En ese marco, el ACUMAR aprobó un plan integral de saneamiento en el año 2008 y ese es el plan que se puso hoy a debate para actualizarlo, 8 años después. Uh-huh. Lamentablemente, nosotros lo que estamos advirtiendo de esa actualización del plan integral es que el ACUMAR está más preocupado en cumplir la sentencia de la Corte Suprema que en realmente funcionar como una autoridad de cuenca. Uh-huh. Una autoridad de cuenca no solamente tiene que atenerse a lo que en su momento, hace 8 años, le ordenó a la justicia, sí, sino cumplir con las funciones que a nivel nacional tiene la autoridad de cuenca. Y una de sus principales funciones es la planificación urbana. Sí. El ACUMAR luego de 8 años no ha establecido un ordenamiento territorial ni ambiental de toda la cuenca. Tampoco ha establecido lineamientos generales para la planificación urbana. Uh-huh. Nosotros en la intervención de hoy recalcamos esto, que sin planificación urbana no es posible la recomposición de la cuenca, porque la planificación urbana lo que va a establecer es dónde van a estar las industrias, claro, va a establecer cómo se va a urbanizar las zonas, porque si no sigue la profundización de las consecuencias que permiten que sigan proliferando asentamientos, que haya cada vez más habitantes densificando esas villas o asentamientos informales, por ejemplo, que sigan conviviendo viviendas al lado de, claro, empresas que contaminan, claro, y se sigan produciendo microbasurales o basurales a cielo abierto. Sí. Eso todo tiene que ver con una planificación que no existe en la cuenca y que debería existir. Uh-huh. Por, sí, otra parte también denunciamos que los municipios y la Ciudad de Buenos Aires están avanzando en grandes intervenciones dentro del área de la cuenca sin tener ese plan integral. Y eso permite que, por ejemplo, un gran parque metropolitano, como era la zona, la Comuna 8 de la ciudad, un gran pulmón verde metropolitano, sí, donde se encontraba el Parque de la Ciudad, el Parque Roca, el Parque Interamericano, el Parque de la Victoria, el Autódromo, esté siendo totalmente destruido y sacrificado para la circulación inmobiliaria. Sí. Y eso está avanzando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y la Comar debería intervenir en eso, porque no puedes, al no existir una planificación de toda la cuenca, lo que está permitiendo es que cada municipio de la Ciudad de Buenos Aires avancen por su cuenta, sin tener en cuenta que están dentro de una región geográfica, hídrica, y que las decisiones tienen que ser adoptadas, pensando en ese conjunto y no pensando en los intereses coyunturales de que los municipios o de los gobiernos. Nosotros enfatizamos esa necesidad de la planificación, porque también se dan coyunturas, como por ejemplo que la Ciudad de Buenos Aires va a discutir su código de planeamiento urbano, es decir, va a discutir cómo la ciudad va a seguir creciendo, el estado de los servicios públicos, la cuestión de los espacios verdes, la cuestión de la privatización, la cuestión de las inundaciones, y va a discutir y va a tomar una decisión sin nuevamente que exista una planificación de toda la cuenca. Así que nuestra intervención más se basó en la necesidad de que la planificación. Esa planificación exista, y que esa planificación también sea participativa, claro, que no era suficiente únicamente con hacer una audiencia pública para toda la cuenca. Recordemos que en la cuenca viven millones de personas, es una cuenca de extensiones gigantescas, y por lo tanto la participación tiene que estar, ser coherente con esa realidad, y no acumular en una reunión en un día la toma, la forma de escuchar a la población, sino hacer muchas reuniones, talleres, ir en cada municipio, ir a cada barrio y escuchar cuáles son las necesidades y las prioridades de la población, y a partir de esa información elaborar una planificación urbana y un ordenamiento ambiental, y no al revés, sino lo que sucede es que desde arriba se baja un ordenamiento territorial, que la única metodología de consulta es una sola audiencia pública, y luego termina sin ser realmente fructífero, porque pasan, como ha sucedido ahora, 8 años, y nos encontramos en situaciones iguales o peores a las que dio origen a una sentencia de la Corte Suprema. Sí, aparte hubo temas, no sé qué impresión, que no aparecieron. Por ejemplo, ahora hacían mención, pero según tenemos información, todo lo que es efluentes cloacales de la Villa Olímpica y la urbanización de la Villa 20, van a ser todos derivados a Lanús. Hola. Sí, esos temas, nosotros le dijimos que son temas que la Comar debería intervenir. Claro. No se puede considerar que todas esas privatizaciones, venta de tierras públicas, urbanizaciones de parques públicos, son decisiones que únicamente involucran a la Ciudad de Buenos Aires, sino que se están realizando en un lugar donde, cuando se planificó la ciudad hace tiempo, se determinó que iban a existir dos grandes parques públicos metropolitanos. Un pulmón verde en el norte, que es el Parque 3 de Febrero, y un pulmón verde en el sur, que es este conjunto de parques que se encuentra en la Comuna 8. Por lo tanto, no se podría haber avanzado como se está haciendo sin la ausencia de la Comar, y el ACUMAR debería haber participado en las decisiones, incluso haber aprobado ese tipo de intervenciones al servicio de espacios verdes, y no como estuvo hasta el momento totalmente ausente y dejando que la ciudad avance. Discusión que no solamente se da con el tema de este parque metropolitano en la Comuna 8, sino también en su momento algunos municipios decidieron avanzar con la construcción de puentes sobre el río de Matanza Riachuelo, claro, por ejemplo, puentes que estaban estructurados para impedir la navegabilidad, cuando la cuestión de la navegabilidad o no del río de Riachuelo está en discusión todavía. Claro. Entonces, esto ahí se ve claramente cómo pueden haber intervenciones individuales de los municipios que perjudicarían las futuras decisiones integrales de la cuenca, que en este caso, con respecto a la navegabilidad, así podemos mencionar tantos otros, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires ha determinado que el sur de la ciudad va a tener ciertos usos y empezó a aprobar distritos tecnológicos, distrito del diseño, el distrito del deporte, sin saber si la comunidad y esos barrios es ese tipo de actividades que quiere desarrollar, y sin saber si esas actividades son compatibles con el resto de la cuenca. Claro. Así que lamentablemente esta omisión es una de las más graves de las omisiones que está haciendo padecer a la población la autoridad de Cuenca, conocida como Acumar. ¿Vos pensás, Jonathan, que esta audiencia en definitiva tuvo esta carencia esencial? O sea, donde no, te puedo agregar que, por información que tengo, no, los municipios no fueron invitados a esta audiencia pública, que son actores, bueno, son 14 parte, municipios, claro. Son actores de todo lo que es Acumar, no estuvieron invitados. Que lo que faltó es participación de esta audiencia. Hola. Se cortó. Oh, ¿se ofendió? No. No, ¿cómo nos va a dejar así? Ya se venían escuchando algunas lluvias. Problemitas técnicas. No. No. Boicot, fue boicot. Sí, ahora lo vamos a retomar con él un poco para. Ajá. Así que los municipios no estarían participando. No participaron de esta audiencia. Mm. No fueron invitados. Yo creo que esto de la participación, de la necesidad de que Acumar tenga una mirada, lo que da la impresión que la mirada de Acumar está subordinada a los intereses inmobiliarios de cada municipio, de cada municipio, distrito, del sí. gobierno de la ciudad, ¿no? Ajá. Sí, teníamos esto que. Ah, ya estamos comunicados nuevamente. ¿Jonathan? No. Hola. Sí, no. Sí, no. Se cortó. Sí, no, te decíamos que la impresión que queda, que teníamos la información de que los municipios no habían sido invitados, es que faltó participación para esta audiencia. Ahí los escucho bastante lejos. Que faltó participación en esta audiencia pública. Participación de los municipios, estábamos diciendo. De los municipios y de distintos actores sociales. Sí, si bien en la audiencia, en el ámbito físico, había alrededor de 100 personas, sí. No era una representación de todas las necesidades, todos los colectivos afectados, claro. Y todos los funcionarios que deberían estar participando en estas audiencias. Recordemos claro. que son más de 10 municipios los que pertenecen a la Acumar. Sí, claro. Recordemos que está el Estado Nacional, está la Ciudad de Buenos Aires. Son distintas áreas que deben intervenir en la solución de estos problemas. No solamente las áreas y organismos ambientales, sino están las de infraestructura, de claro. humano, de salud, de educación. A eso me refiero de que falte esa visión integral de planificación, porque cuando uno planifica, ve, toma en cuenta cada una de las dimensiones claro. de la vida urbana, que en este caso lo que están haciendo es teniendo como objetivo cumplir un fallo de la Corte, y lo que hacen es desgranar ese fallo de la Corte en lineamiento y objetivos. Sí. Para como si fuese un examen donde tenés 14 preguntas y vas viendo qué claro. indicadores te dan para responderlas o no. Sí. Cuando la vida es más compleja, cuando las necesidades son tan profundas en la cuenca, y cuando todo, hacer una cuestión ambiental y social, está estrechamente vinculada entre sí. Sí. Así que lo que se recalcó también en varios de los que hablaron sí, en las intervenciones de la audiencia fue precisamente esto. Sí. Esto no es únicamente rellenar cuadros para ver qué se cumplió, qué no se cumplió, o rendir cuentas a la Corte. Acá es lo que hay una realidad social grave, hay impactos ambientales que todavía no han sido resueltos en todos estos años, sí. y que la Comar tiene la gran tarea de abordar esta complejidad y tiene la capacidad de hacerlo institucional y legalmente, pero lo que está faltando es esa visión de realmente sí. asumir esta problemática con esa envergadura. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Jonathan, te agradecemos mucho esta intervención, que nos hayas contado. Muchas gracias. Sí, ya estaremos comunicados nuevamente por otros temas que queríamos charlar con vos. Por otros temas que queríamos charlar, que sabemos que el observatorio ha desarrollado. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias. Chao, buenas noches. Sí, Braulio, creo que y claro, podemos hacer la venta de la próxima charla con bien. Valdivieso, que algo que ha publicado el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde trabaja sí. Jonathan, es que en la gestión del PRO en la ciudad ya se han entregado a privados 200 hectáreas uh-huh. de la ciudad, ¿no? 25 el campo de golf en Lugano, por ejemplo, la estación de cargas también ahí en la misma comuna 8. El tema de la venta de, o que está encarada la venta del tiro federal. Claro, esto es entre cosas que se han prestado, tal vez por 20, 30 años, cosas que se han vendido, cosas que se han licitado, pero bueno, 200 hectáreas dentro de las... Hay que encontrar 200 hectáreas para privatizar en la ciudad. No, pero siguen encontrando. Siguen encontrando. Ya por lo que nos contaba Jonathan. Qué desprendidos que estamos en el gobierno de la ciudad. Y toda la población, ¿no? Porque claramente estamos todos soltando. Afectados. Estamos soltando. Gratiferia. ¿Qué escuchábamos, Eva? Bronca Buenos Aires, de Jorge López Ruiz. ¿No les suena tipo un remix, un, ¿cómo se dice? Postmoderno de Piazzolla, ¿no? Como el nuevo tango podría llegar a ser. ¿Sí? Digo, lo que, ¿no? La vuelta del Piazzolla, que era ya moderno. No, el nieto de Piazzolla hace música también, toca la batería. Ah, Electrum. ¿Electrum? Ah. Electrum se llama el conjunto. El conjunto. Sí, del Pipi Piazzolla. Pipi, sí. Ah, me gustó. Ah, bien. Yo lo vi en Encuentro en el estudio, ese programa. Ah, que hacía Lalo. Lalomir. Ah, Bueno, pero estamos comunicados telefónicamente con Marcelo, ¿verdad? Marcelo. ¿Cómo les va? Ah, hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? La próxima pasamos Electrum, ¿te parece? Bueno, dale. Acá estamos, como habíamos prometido el viernes pasado. Sí, ahí escuché. Yo la verdad que no vi las noticias. Sí. Pero digamos, ustedes en realidad me comentaron el tema de que había aparecido el tema del mercado de Hacienda. Fue Roberto, sí. Nuevamente en escena, porque cada tantos años aparece el tema del mercado de Hacienda y después no pasa nada porque vende la noticia. Apareció, sí, en la época de Grosso, después se retiró el tema, desapareció, después volvió a aparecer nuevamente, creo que al principio de la época de La Rúa, después en la época de Ibarra también apareció. Mira, ahí estaba yo metido en el medio un poco, en algo nada más. Sí. Y después nuevamente desapareció, después el 2001 se llevó todo, también claro. El huracán ese se llevó. ¿Y por qué? ¿Promesas de últimas funciones y después nada? No, es que no sé cuál es la... A ver, digo, el tema es conflictivo y uno termina de entender bien qué es exactamente lo que está detrás de esto. E inclusive yo digo, hoy no sé exactamente si los protagonistas... si los protagonistas realmente siguen siendo los mismos. A ver, por un lado, el mercado de Hacienda hace muchísimos años que está en ese lugar y tiene sentido... en una ciudad que ya no es lo que era, que hace mucho era otra cosa. Sí. Hoy nadie pensaría que vas a tener que traer la hacienda casi al medio de la ciudad de Buenos Aires, al medio del conurbano, porque en realidad esta ciudad es una especie de pequeña ciudad en el medio de una gran ciudad, ¿no? Claro. Entonces tienes que atravesar toda la gran ciudad de Buenos Aires, la gran ciudad, digamos, el conurbano, para llegar con la hacienda al medio de Mataderos. Sí. Esta es la primera cuestión, que es del punto de vista del impacto urbano que esto tiene. Sí. Después siempre aparecían los intereses de la corporación que maneja el mercado de Hacienda, que son los dueños de las empresas consignatarias de ganado, que son los dueños de siempre, de la tierra, ¿no? Pero después, en ese momento aparecía ya yo diría en los 80, en los 90, no, en los 90, ya aparecía el tema de la mudanza del mercado de Hacienda y hacer un gran mercado de Hacienda realmente cercano a Mercedes, donde había inclusive tierras que incluso están adjudicadas para hacer el mercado de Hacienda, con todo lo que un mercado de Hacienda tiene que tener, digamos. El mercado de Hacienda donde está hoy está como apretado en el medio de las casas. Sí. Además de molestar a las casas, también está en el medio de las casas. Sí. ¿No? Pero finalmente, siempre aparecían estos operadores. También es cierto que el mercado de Hacienda, buena parte de la industria del chacinado, de las pequeñas industrias de mataderos, vive el mercado de Hacienda. Sí. Con lo cual, cada vez que el tema aparecía, en realidad, yo me acuerdo que a las reuniones no venían los consignatarios de ganado, sino que venían los vecinos. Sí. Venían los vecinos que no querían que se fuera su fuente de trabajo. Ah, claro. Lo cual era legítimo, no estaba mal pensar, digamos, porque en realidad cuando uno toma estas políticas, tiene que pensar esto. Claro, los grandes y los chicos. Digo, lo mismo que pensás con el Riachuelo. Digamos, a nadie se le ocurriría. Yo me acuerdo que en la audiencia de la corte, en la primera audiencia que se hace en la corte cuando se discute el tema del Riachuelo, no sé quién aparece y dice, vamos a hacer esto y vamos a mudar. Ah, el plan que presenta la primer secretaria de Ambiente, una señora Picolotti. Y vamos a hacer esto y vamos a llevar Villa Inflamable acá y vamos a hacer esto. Era todo un gran PowerPoint de dibujitos de lo que se iba a hacer. Entonces, me acuerdo que la jueza Hayton de Nolasco le pregunta, dígame, señora secretaria, ¿y con la gente que trabaja ahí qué van a hacer? Chan, chan. Silencio. Entonces, es cierto que una cosa de este impacto tiene sus consecuencias. Pero la verdad, yo no la quiero hacer demasiado larga, la verdad es que hoy en día el comercio de la hacienda ya no se hace en los mercados como en la época del matadero. Hoy se ve, compra y se vende hacienda por internet. Sí, claro. Hoy hay mercados virtuales. Uh-huh. Hoy hay otros métodos para hacer las cosas. No solo el tema de la mudanza, sino que además está todo el tema de otras formas de comercialización. Claro. Entonces, finalmente, hay una decisión, creo que está tomada en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, que las tierras del mercado de hacienda tienen que destinarse, tienen que tener un uso público. En ese momento, año 2002, 2001, a ver, 2001, en medio del lío era, frente a esta decisión de que el mercado de hacienda había que hacer algo con eso, y como estaba todo el fantasma de que con esto se iba a hacer una gran especulación inmobiliaria, que es lo que viene detrás. Digo, con esas tierras sí, yo quiero que las saquen. ¿Por qué quiero que las saquen? Porque quiero hacer una gran emprendimiento. Y aparecían sueños tipo Puerto Madero en Mataderos, ¿no? Entonces en ese momento se hace un concurso que tiene que estar registrado. Eso es un concurso público que lo administra la Sociedad Central de Arquitectos. Era un concurso público sobre el destino de las tierras del mercado de hacienda. ¿Qué hacer con las tierras del mercado de hacienda? Y el concurso tenía una cláusula que en general los concursos de arquitectura no tienen, y era que el proyecto tenía que ser sustentable social y económicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no era para hacer un concurso donde los arquitectos dibujan lo que se les ocurre, sino que además eso tenía que tener sustentabilidad económica. O sea, que el negocio, ¿no? No, que genere dinero. Que esto quiere decir... No, porque digo, vos dentro de las tierras del mercado de hacienda, una de las cuestiones que se había planteado era que con el uso de las tierras del mercado de hacienda, eso tenía que servir para urbanizar ciudad oculta. Ay, ¿urbanizar qué? Perdón, se cortó. Urbanizar ciudad oculta. Allí vos tenés la villa de ciudad oculta, que es parte de las tierras estas. Entonces, una de las cuestiones que se planteaba era que ahí había que hacer en esa zona, y es más, hasta tenés la posibilidad que no tenés en otros asentamientos, que es que tenés tierra para ir reubicando y ordenando a la gente. Claro. Vos podés empezar a construir en un lado, va llevando, ¿se entiende? Claro, sí. Bueno, y me acuerdo que el ganó un proyecto, me acuerdo, un estudio de La Plata, que contemplaba todo esto, es decir, todos los proyectos lo contemplaban, pero el que ganó finalmente lo contemplaba. Entonces había una zona de usos culturales, había una zona donde sí se utilizaba para poner a la venta y hacer edificios, y lo que daba es que la ecuación era que con la venta de estos edificios se podía financiar la construcción de las viviendas con las cuales se iba a reubicar a la gente de la villa. ¿Cómo se llama? A hacer esto. Sí. Entonces, bueno, finalmente después terminó la crisis, no quedó nada a todo esto, pero el concurso se hizo. Sí. Y nuevamente el tema del mercado de hacienda salió de escena. Es decir, nuevamente el tema del mercado de hacienda quedó... Se diluyó. Y ahora aparece de vuelta. Por eso sería interesante ver qué es lo que está pasando en la zona, en el barrio. Yo se me ocurre que... no sé si la posición de los consignatarios de ganado sigue siendo la posición conservadora de antes. Yo creo que es más probable que los consignatarios de ganado de ayer se hayan asociado a los grandes constructores de hoy, y hay un interés ahí del uso de la tierra para objetivos privados, ¿no? Me parece que habría que reflotar este viejo proyecto, que en realidad no fue de nadie. Fue un concurso que hizo la Sociedad Central de Arquitectos. ¿Y todos los que vinieron acá a hacer el diagnóstico, esos arquitectos de La Plata, en qué estarán ahora? No tengo la menor idea, no me acuerdo cuál es el... yo tendría que ponerme a buscar cuál es el estudio ganador. Pero me acuerdo sí que era un estudio de La Plata. Mira. Bueno, un saludo para ellos. Digo porque en estas cosas uno tiene que tomar en cuenta las tierras que tiene el mercado de hacienda, tiene muchas tierras. Vos tenés que recuperar espacio verde, que en esa zona lo necesitás. Sí. También tenés que poder urbanizar y es razonable usar la tierra para construir edificios que se puedan vender y sacar dinero de eso. Y al mismo tiempo tenés una gran población de lo que es la villa de lo que es Ciudad Oculta, sí, que tenés que urbanizarla. Claro. Y que tenés la manera de financiarla, de hacerla, sí, usando el propio mercado de Hacienda para financiar, uh-huh, esa construcción, ¿no? Uh-huh. Digo, era un tema. Y después, también es probable que a lo mejor no avanzó el tema porque las tierras son bastante jugosas y nadie quiere ceder nada, ¿no? A poner dinero en urbanizar eso y podemos quedarnos con todo. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque apareció el anuncio, pero realmente no hay información. Y yo me parecía importante saber qué pasó con el pasado para más o menos saber qué podemos prever para estos tiempos. Y sí, por, ¿no?, lo menos para saber quiénes son los protagonistas y quiénes son los que están detrás de distintas, claro, ideas, ¿no? Claro, claro. Quiénes son los actores que están ahí metidos en el medio. Ojo que también han vendido ecoparques y por ahora no ha pasado absolutamente nada, salvo llevar un mono a Misiones, creo, ¿no? Claro. Digo, ¿te acuerdas que yo creo que una vez hablamos del tema? Sí, sí, sí. Y no quedó en nada, quedó en... Sí, sí, ahora hay una furia, hablábamos el otro día, una furia de anuncios por todos lados. En todas estas voces. Bueno, Marcelo, bueno, hoy es un día de audiencia, nos tenemos que despedir, pero seguramente ya en el próximo viernes, bueno, bueno, hablaremos un poco de esto, ¿no? Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, gracias. Un abrazo fuerte, Marcelo. Chao. Hasta luego. Bueno, a seguir remando. Yo tengo una noticia, una hermosa noticia que acá publica La Nación del día 14 de septiembre, que otra vez Barrick, nuevo derrame de cenuro en la mina sanjuanina, ¿no? Veladero. Sí, sí, la minera canadiense dice que sí, que el 8 de septiembre hubo ahí un derrame, pero no tuvo riesgos de la salud de los trabajadores ni se contaminó el medio ambiente, dijo la minera, ¿eh? Agreguemos algo ahí, que sí, el gobernador Sergio Uñac, sí, anunció hace dos días la paralización del emprendimiento minero. Detener totalmente la actividad de la mina, sí, claro, dijo ahí Uñac. Es importante, es una postura firme. Lo, sí, que hemos visto que cuesta mucho tratar estos intereses, ¿no? Poner en discusión. Sí. Dijo que como gobernador minero tiene que primero determinar la magnitud del incidente y a partir de ahí bueno, ver, ¿no?, qué hacemos. Claro, porque este ya es el segundo. Es el segundo, claro, ¿verdad? ¿Sabes? El año pasado hubo otro incidente. Ahí en la zona de Hachal, en San Juan. En la zona de Hachal. Sí, sí, antes de ayer, ¿no? Volvió a salir al tema con mucha fuerza. Podemos comunicarnos, pues, con la asamblea de Hachal, no se toca. La próxima tenemos viernes, bueno, tenemos algún dato sobre viernes, ellos, que no, uh-huh, nos comenten. Sí, sí, sí. La actitud del gobierno en general fue, primero el ministro de Ambiente Berman fue, sí, que iba a condicionar las mineras, después le sacaron las retenciones. Horas dieron, sí. Ah, bueno. Y bueno, y ahora prácticamente salió el tema de la agenda pública, ¿no? Uh-huh. Bueno, importante lo de la Asamblea de Hachal. Y otro tema que habíamos mencionado era lo del Parque Avellaneda también. Ay, se supo es algo más, que el gobierno había decidido hacer obras sin avisar a los vecinos que... Que son parte, ¿no?, de la decisión. Claro. No hicimos los deberes. Vimos el cartel de la foto. Pero, no, y que había reunión el martes 13, tengo entendido, a la tarde, pero, ajá, bueno, no sé en qué habrá quedado. Ay... Tenemos que comunicarnos, bueno, el viernes que viene. Mucha tarea para el viernes que viene tenemos. Sí, tenemos temas. Uh-huh. Hay que comunicarse ahí con la gente de la mesa de trabajo y consenso del parque a ver en qué anda, en a qué ver quedó. Qué están. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, hay tantos, porque hay tantos temas que a veces nos apabullan, ¿no? Y hay tantos apabullados de y temas. Son los temas que pasan porque es como lo que hablábamos hoy, hablamos un poco de la audiencia pública de Acumar, pero pasa desapercibido por la envergadura de los cambios que tenemos, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, nos podemos... La tarifazo de gas y la audiencia pública. La audiencia de Acumar parece una pavadita, ¿no? A pesar de que implica 5 millones de personas. No, y qué hacer con las barrios tierras, enteros. Y la vida cotidiana de tanta gente, ¿no? Tanta ¿cierto? Gente. La calidad, bueno, de vida. Barrios el pulmón, enteros, digamos, el pulmón de zona sur, como decía acá Jonathan. En este caso para la capital, pero hay, sí, zonas como Villa Inflamable, donde hay 1.400 familias a relocalizar. Uh-huh. Cuando hablamos de los problemas acá, pensemos que hay 1.700 familias ahí en el Camino de Sirga, en la Villa 21-24, que está esperando todavía que le entreguen vivienda. Solamente fueron relocalizadas 100 familias. Ah, bueno. Sí, quedan. Pero no hay, sí, quedan 1.600, ¿no? Sí. Entonces hay temas que implican por eso, la calidad de vida. Un derecho, otro derecho lo notamos, que es la calidad de vida. Otro derecho vulnerado. En este caso a mí me parece más grave porque la ciudad, con los presupuestos que tiene, podría resolver todos estos problemas de la gente. De taquito. Sí, de taquito, de taquito. Hay otros municipios con mayores dificultades, ¿no? Hubo también una protesta en el barrio de Caballito porque hay un colegio que no funciona desde hace unos 4 o 5 años, que es el Colegio Santa Rosa. Un colegio privado. Sí, en la calle Rosario está, ¿no? Claro, exactamente. Está sobre la calle Rosario y el pasaje San Irineo. San Ireneo, creo que es. Este colegio no fue un colegio donde hubo algún incidente hace unos años. No sé, pero bueno, dejó de ir gente, cerró un colegio privado, no sé qué. Y lo que se ha anunciado ahora, que los vecinos se enteran porque sale en el diario el anuncio, no porque claro, nadie venga a avisarle nada, que se iban a construir unas megatorres ahí, no sé qué. Un pasaje que tiene lugar para que pasen dos autos, el edificio de enfrente, en un barrio que tiene una densidad... Que tiene problemas de electricidad, de agua, de abastecimiento, ¿no? Tiene tantos habitantes como la provincia de Santa Cruz, el barrio de Caballito, sí. Muy bien. Entonces salieron los vecinos a reclamar que eso siga siendo una escuela. Claro. En un barrio donde falta escuela, jardines, primaria, secundaria. Ha habido muchas actividades de los vecinos años atrás para impedir que se siga construyendo. Y este es el problema de que nadie habla. Las empresas, por ejemplo, de la luz, en este caso de Sur, no hacen las obras correspondientes. Pero también es la falta de planificación de la sociedad que autoriza todas estas mega obras. Y ese es el negocio inmobiliario que se ha producido en toda esa zona durante los últimos 10, 15 años. ¿No? A la otra parte de Caballito, que también está ahí en el ojo. ¿Caballito de... Norte, Caballito Sur? No, y son es todo ese predio del ferrocarril que está al lado de Ferro, que hace años que el PRO viene intentando sacar la ley para que eso pueda ser un shopping, y hace años que se lo vienen rebotando. Este año parece que nuevamente va a ser presentado ese proyecto en la legislatura. No tiene mayoría el PRO igual en la legislatura todavía. Pero con conseguir, ¿sí tiene mayoría? Sí, tiene mayoría. Felicetti pone cara de que no. Por ahí necesita alguna mayoría especial. Ah, mira, yo había entendido que no llegaban, que necesitaban conseguir 3 votos más. Pero bueno, debe ser una mayoría especial. Conseguible. Sí, debe tener, vamos a averiguarlo. Informando sin saber se llama este blog. No, ese se llama Las apetencias de los negocios inmobiliarios. ¿Qué va a pasar con la escuela esta? ¿Qué va a pasar con Santa Rosa? Bueno, se hizo un reclamo ahí, se están juntando firmas. Este lunes a las 18:30 va a haber un consejo consultivo en el Normal 4, que justamente es una de las escuelas del barrio que está superpoblada porque funcionan dos escuelas en el mismo edificio. Y como por las reformas en el programa educativo hay cada vez más horas de clase, cada vez... Claro. Alcanzan menos las aulas porque es una reforma que ha llegado hasta el segundo año en Capital. El año que viene, tercer año, va a tener más horas de clase, el otro año cuarto, el otro año quinto. Claro. Entonces ya se cruzan los chicos de la mañana y los de la tarde. Se superponen, va a haber dos profesores. El profesor de biología y el de matemática en simultáneo. Todos hablando al mismo tiempo y ninguno de su materia. Pero bueno, una posibilidad sería que se mude una de estas escuelas, por ejemplo, ¿no? Y utilizar, si la clase es a la tarde, a la mañana para hacer otra actividad que hoy por hoy no se está pudiendo hacer. Hay salitas de sala de dos, sala de tres, están faltando en toda la ciudad. Que están faltando, muchísimo. Sobre todo Caballito, que está súper poblado justamente, ¿no? Por otros barrios capaz que más o menos. No, en la zona sur están faltando todo ese tipo de respuestas, ¿no? Así que el próximo paso es el lunes a las 18:30 al lado del Parque Rivadavia, consejo consultivo sobre Normal este 4. Tema. Claro. Normal 4, ahora, ¿cómo se llama? Liceo. Liceo 2 también. Liceo. Son las dos escuelas que funcionan en el mismo lugar. Ah, porque uno es Normal 4, entonces. Sí, uno de los dos. Sigue siendo. Es el Normal 4. Claro. Pero bueno, eso, los vecinos se enteraron porque salió en el diario Clarín, se van a construir estas torres, pero... Menos mal que siguen comprando el diario Clarín, la gente de Caballito sí se entera. Sí, hasta, mirá, hablando de esto, estoy imaginando a que nuestros oyentes nos digan, ¿eh? Sí. ¿Qué puede pasar si sacan al mercado de Hacienda? ¿Qué harán? ¿Relocalizarán a una familia de Villa 20 y al lado harán dos megatorres? El shopping. Shopping Matadero al lado de la gente de la villa. Viste, porque acá te dicen, no, vamos a hacer esto para la gente y al lado todo. Claro. Todo el emprendimiento inmobiliario. Estrategias. Estrategias de comunicación. Bueno, no nos pudimos comunicar con la gente de Parque Patricio, será el viernes que viene, tal vez, ¿no? El viernes, que vamos también a trabajar querían, para comentarnos algo del qué había pasado con la biblioteca de Enrique Banch. Así es. Kiosco biblioteca. ¿No? Buffet biblioteca será, no, ahí un están bolsito. Los vecinos esperando. Bueno, supongo, creo que fue ayer, jueves, la audiencia, otra audiencia de las tantas que hubo en la ciudad. Con la gente de la biblioteca y el gobierno de la ciudad, así que bueno, nos contarán si podemos comunicarnos el viernes que viene. Ay, qué sucedió con esa audiencia. Sí. ¿Mm? Sí, porque ahora mis hijos, bueno, igual todavía podemos seguir charlando un poquito. Sí. No creo que mis hijos están ahora bien, no, así, no, tan así, tan abruptamente. Parece que viene un poquito de música y seguimos. ¿No? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Sí. Cantando, tocando. Jimi Hendrix. Sí. Blogspot. Recordamos esa maravillosa guitarra. Y la verdad que volvimos para despedirnos. Tenemos varios temas, nos quedaron algunos comentarios, comentar un poco más con Marcelo el tema de las tarifas, de esta audiencia pública, que es un tema que seguramente se esté comentando en los distintos hogares. ¿Se comentará? ¿O lo comentamos porque nos duele la boleta cuando llega, pero en realidad de todo esto, discurso y todo eso, nos interesa un poco. Uh-huh. Bueno, el viernes que viene vamos a ver si convocamos a la abogada que nos cuente un poquito qué pasa con las leyes ambientales y demás. Sí. Acá Diario Z tiene una noticia que dice: el gobierno promete que el bar que quiere construir en Parque Patricios... Se cae el bar. ¿Qué pasó? Se cayó el bar, está cayendo. Acá estamos desde el lugar de los helechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Helecho? Se acaba de caer Lucía. Y atropelló a todas las sillas. Ay, en este clima de violencia. De este clima, vamos. ¿Qué pasó con esa noticia? Se compromete a construir en Parque Patricios el bar, pero que no va a afectar la biblioteca Enrique Banch. Ah, mira. ¿Y cómo entonces? ¿Qué será? ¿En un segundo piso? ¿O en planta baja? Y va a construir al lado, subsuelo. Más cemento. O más sea, cemento al lado del cemento. Territorio, claro, en el espacio verde ampliarán. Claro. Juanense. Bueno, sabremos con más detalle el viernes que viene, entonces. Habrá una respuesta a la comunidad, a que impedir que, como pasó en otros lugares, impedir que se hagan barcitos. ¿Seremos capaces los vecinos de defender Espacio Verde? En Parque Chacabuco ocurrió eso. Sí. Los vecinos en Parque Chacabuco, en Parque Lezama. En definitiva es un derecho más, ¿no es cierto? El derecho a la cultura, a la recreación, al esparcimiento. Y a tener un espacio verde. En una ciudad que lo que se está perdiendo son los espacios verdes. Donde los niños ya no corretean por ahí. Bueno, ¿nos estamos yendo, equipo? Nos estamos yendo, despidiéndonos. Pero los dejamos en buenas manos. Para el próximo viernes. Sí, los dejamos en Los Hijos Están con el Padre. Sí. Por Radio La Retaguardia. Bueno, un beso a la mamá de Braulio y Eva. Un beso, para Nilda. Nilda. Y nos siguen escuchando acá en la retaguardia.com.ar, en medio ambientemos radio blogspot.com.ar y en AM690, que no lo habíamos dicho al principio. No dijimos. Nos estás dejando de escuchar en este momento. Todos los viernes. Y por La Retaguardia nos podés escuchar durante varios días a la semana. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, adiós, saludos. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le agregarías al programa? Diversión. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé. Hablar sobre la tele. Y a continuación el bloque de Lucía sobre la tele. Hola Lucía, ¿qué nos vas a decir de la tele hoy? No sé. Hay que divertirse. Muchas gracias.